Hola, buen día, compañeras, compañeros, gente de la audiencia y de la Radio Semillas. Soy Liliana de Rawson Chubut y quería comentarles que en el día de ayer, habiendo una movilización de compañeras y compañeros de las asambleas del No a la Megaminería, que también acompañan a docentes, docentes, trabajadores de salud que están reclamando por un salario digno, también acompañan a jubilados. Y bueno, en un acto que estaba llevando a cabo el gobernador, Nacho Facho Torres, como lo llamamos, un compañero gritó no a la megaminería y allí mismo lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría. Estuvo varias horas, se presentó luego la defensora a última hora y la audiencia de control de detención fue esta mañana a las 11 de la mañana y se lo acusa por amenaza de muerte al gobernador. Se le inicia una causa con investigación por 6 meses y no se puede, tiene restricción de acercamiento. Bueno, lo que quería comentar es que este gobernador, esto ya no es una democracia, es una fachocracia, a cargo de este gobernador que es un está en contra de todas las libertades, hay persecución continuamente a trabajadores. Luchadores y se hacen causas sin ningún sentido, sin motivos, pero bueno, estamos viviendo esta situación en la provincia de Chubut y no solamente eso quería comentarles que este gobernador está gastando millones y millones en publicidad. En cartelería, publicidad por radio, televisión y todos los canales. Y además de eso, es plata del pueblo, ¿no? Se maneja con una impunidad y ahora en la boleta de las elecciones han incorporado porque quieren presentar una enmienda en la Constitución provincial para justamente eliminar los fueros. Eso implica tener más poder sobre la justicia que últimamente se está manejando bajo los designios de este señor que se cree dueño de la provincia. Bueno, además, eso es justamente, bueno, les voy a decir la grosería que dijo, que se dio el gusto, porque a veces hace unas declaraciones que son horripilantes. Dijo, el que está en contra de eliminar los fueros es porque tiene el culo sucio. Bueno, así se maneja el gobernador en esta provincia. Eso quería comentarles, que tengan buen día.